El tema se titula Reconstruyendo Familias. Así le puse al tema. Tenía otro tema, pero Dios me dijo no. El tema se titula Reconstruyendo Familias, parte número uno. ¿Por qué le puse Reconstruyendo Familias? Porque hay muchas familias, pero hay familias que no están bien. Hay familias que no están mal. Hay familias que están más o menos. Y hay familias que de plano están tirados completamente, al borde, a punto de separarse. Familias destruidas. Familias, hermano, con problemas. Dígame usted, ¿qué familia no tiene problemas? Se dirá, yo no tengo problemas con mi esposa. Es que el tener solamente la esposa no significa la familia. Familia significa hijos. Familia significa marido, esposa, el hogar. Amados hermanos, nietos, eso es una familia. Matrimonio solo es esposa y esposo. Yo estoy hablando de familias que necesitan reconstrucción espiritual. Amén, hermanos. Vamos a leer una vez más la escritura. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Oiga, estando desposada María, su madre, amén, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Escuche bien, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oiga, hermanos, oiga esta palabra. Miremos por un momento lo delicado de este asunto, de esta plática, de esto que dice la Biblia. Es delicadísimo. Amén, hermano. Este asunto desorientó completamente a José. Qué noticia, imagínese, hermano. Ya todo un pueblo sabía que él se iba a casar con María. Ya sus familiares ya estaban haciendo arreglos para la boda. Hermano, ya se había comprado el vestido, a lo mejor, ¿verdad? Ya habían comprado el animalito que iban a comer ese día. Ya estaba todo preparado para la boda. Imagínese. Y María, hermano, desposada, significa que todavía no se había casado con José. Ella estaba en su casa cuando de repente aparece el ángel. Y el ángel le da la noticia. Por eso le digo yo, ¿qué noticias? Amén, hermano. Por eso le digo, mire lo delicado de este asunto. El ángel le dice, mira, no temas, bienaventurada, el Señor es contigo. Y le empezó a decir, y dijo ella, ¿qué salutación? O sea, ¿qué saludo es este? Está raro este saludo. Y le dice, María, has hallado gracia delante de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo te cubrirá y darás a luz un hijo. Fíjese, estarás embarazada, quedas embarazada en este momento de un hijo. Y en ese momento, hermano, María oyó la, dijo que si haga con su sierva la voluntad de Dios. Pero fueron las palabras de María, porque ella estaba dispuesta a recibir la voluntad, que sea su voluntad. Entonces, amados hermanos, pasaron los días y a María le empezó a crecer la barriguita, hermano. ¿No ha visto usted las mujeres que se tocan la barriga? Así se la toca, mire, y solo se andan rascando allá abajo de la barriga. Pero escuche esto, hermano. Y de repente María, cuando mira que la cosa va en serio, dice, no hombre, le tengo que contar a José. Y va y le dice, José, sí mi amor, ¿puedo hablar contigo? Claro mi amor, ahorita voy. ¿Y dónde estás? Aquí estoy trabajando, pero ahorita dejo esto y me voy para donde ti. Allá se llegó, hermano. Facilito, tal vez lo mandó a llamar. Y le dijo, siéntate, quiero hablar contigo. Le dijo, siéntate. Y José bien sentadito, sí mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Quiero decirte algo muy importante. Y le dice, dímelo, ¿qué pasó? Y le dice, quiero decirte que estoy embarazada. Híjole, hermano. Imagínate qué notición es, hermano. Para José, yo le aseguro que si estaba sentado, se mareó el hombre. Porque lo primero que él pensó dentro de él, ¿qué cree que fue? Yo no fui. Y dijo, ¿qué? Que estoy embarazada. Pero ¿cómo puede ser eso si tú y yo nunca hemos tenido relación? No, le dice José. Mire, con respeto digo estas palabras. Es que el hijo que yo tengo es del Espíritu Santo de Dios. Hermano, imagínese que su mujer le diga esas palabras a usted, si nos vamos a lo terrenal, y que le diga, mira, estoy embarazada. ¿O estás embarazada? ¿Sí? ¿Y cómo está eso si ni nos hemos casado, nunca hemos tenido relación? Entonces esas palabras, hermano, que no quiero repetirlas porque para mí el Espíritu Santo es sagradísimo. ¿Amén, hermanos? Mucho menos en broma, mucho menos. Escuche esto, hermanos. Y le dice otra vez, estoy embarazada de aquí. Y aquel José, hermano, dice la palabra. Vamos a leerlo, amén, hermanos. Dice el versículo 19. José, su marido, hermano, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí nomás, hermano, no quiso infamarla. ¿Qué es infamarla? O sea, difamarla, pues, en pocas palabras. Porque si él decía, miren, mi esposa estaba embarazada, pero es de Dios, vaya, de esta forma. Es de Dios. La gente, hermano, si ¿cómo es? Incluso cuando Jesús creció y andaba haciendo sanidades, la gente le decía, tú eres hijo de fornicación. Imagínese. ¿Sabe por qué? Porque nadie le creía que era hijo del Espíritu Santo. Nadie creció, hermano, con fama. Por eso dice, no quería infamarla. Lo que José quería era dejarla secretamente e irse de la ciudad. ¿Para qué, hermanos? Por si alguien iba a hablar mal de alguien, él prefería que se llevara él la mala fama y no que a la muchacha la infamaran. Entonces, hermano, no era algo fácil lo que venía. El tema se titula Reconstruyendo Familias. Fíjese, Reconstruyendo Familias. ¿Por qué, hermano? El punto importante de este mensaje está en el versículo 19. Ahí el que leímos. José, su marido, como era justo. Fíjese, hermano. Habrán muchas razones, hermano, para que uno quiera abandonar a la familia. Habrán muchas diferencias. Se puede decir, podemos echar culpa a alguien para deshacer una familia. Poner excusas. Decir, no, es que ella tuvo la culpa. Porque todo el mundo dice ella, o dicen él tuvo la culpa. Nadie dice yo tuve la culpa. Nadie, hermano. Fíjese que el hogar, cuando no funciona, lo que hace la gente es culpar al otro. Y dice que por ti, suegra, voy a dejar a su hija y no me culpen, porque no es mi culpa sino de ella. Ahora, habrán muchas diferencias y habrán muchas razones por las cuales uno quiera dejar a su esposa y a sus hijos abandonados. Pero yendo a la palabra, hermano, hoy vamos a hablar, fíjese, de un corazón justo y un corazón injusto. Vamos a tocar ese tema para empezar. Un corazón justo y un corazón injusto. El corazón de José era justo, y como su corazón era justo, él prefirió echarse la culpa y decir, la dejo secretamente, me voy, me aparto. ¿Cómo va a ser esto de que esta mujer esté embarazada? Y no lo creía José, hermano. José dijo, mejor me voy. La quería dejar porque no le creyó. Si le hubiera creído, no se va. ¿Sí me entiende? Pero como no le creía, mejor se quería ir. Entonces, como el Señor miró que José no le creía a María, se le apareció el Señor en sueño y le dijo, José, no temas de recibir a tu mujer María, porque lo que ella tiene es del Espíritu Santo. O sea, no la abandones. Escuche esto, hermano. Antes de que una persona decida abandonar a su familia, siempre Dios vendrá y Dios le dirá, no la abandones, no la dejes, no dejes la familia. Amado hermano, muchas veces nosotros reclamamos de que nosotros somos las víctimas en el hogar. El esposo siempre dice, yo le he aguantado mucho a esta mujer. Y la mujer también dice, yo también le he aguantado mucho a este hombre. Hay muchas diferencias, muchas razones por las cuales Uno quiere separarse, divorciarse. Amén, hermano. Pero Dios nos viene a hablar antes de tiempo, porque la medicina se toma antes. Amén. Dios va a sanar corazones a través de este mensaje. Dios va a restaurar matrimonio. Yo lo creo que Dios tendrá poder para hacer estas cosas y hacer que aquellos hogares que están a punto de destruirse no lo hagan. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hoy le voy a hablar del corazón justo y el corazón injusto. Se dirá, ¿qué es un corazón? ¿O qué hace un corazón injusto? Fíjese, hermano, lo que hace un corazón injusto es destruye lo que pudo haber sido hermoso. Destruye lo que pudo haber sido hermoso. Ella soñó con casarse, hermano, con un hombre cariñoso. La mujer soñó casarse con un hombre cariñoso. Muchas veces, hermano, fíjese, los hijos salen de sus casas porque en su casa no encuentra cariño, no encuentra caricias, no encuentra comprensión. En la casa lo que se oye son gritos, maltratos, insultos. Entonces los hijos están viendo todo esto, y los hijos crecen oyendo todo esto, hermano. Y las hijas, cuando crecen, ellas se quieren ir de la casa buscando cariño en otro lugar, porque en la casa no lo hayan. Dice, lo voy a encontrar en un hombre. A lo mejor este hombre va a ser cariñoso. Y sabe una cosa, con esas ilusiones, ¿verdad?, las mujeres se casan con esas ilusiones. Muchos, aquí hay muchas mujeres, hermano, que no recibieron caricias de sus padres. Aquí en este lugar y también afuera a través de la radio, muchas mujeres, muchos hombres que no disfrutaron la niñez. Los mandaron a trabajar desde pequeños. De pequeñito le dijeron a aprender un oficio, y a los 6 añitos aquel niño ya iba a la calle a buscar trabajo, a buscar hacer algo por la vida, a los 6 años, cuando debería de estar jugando con carritos, hermano. Y por eso cuando crecen, hermano, son hombres sin gracia, son hombres ásperos, son hombres, hermanos, que no acarician. Mire, hermano, hay hombres que son trabajadores, hay hombres, hermano, que son responsables, hay hombres que compran todo lo que hace falta. Pero esas personas, podrá ser bueno lo que hacen, pero no abrazan, no besan, no dicen te quiero, no le dicen a los hijos, hijo, eres hermoso. Sino que son personas que crecen ásperas. Amén, hermano. Personas que crecen con corazones injustos. Ella le dice al hombre, le dice, tú no me amas. ¿Cómo que no te amo si yo pago la renta? Eso no quiere decir que tú lo amas. No, si yo te amo, yo te tengo el refri lleno de comida. Eso no es amor, hermano. Eso se llama obligación. Amor, amados hermanos. La mujer, aunque no lo crea, hermanos, la mujer necesita caricias. Necesita palabras hermosas, hermano. Usted tiene que enamorar a su esposa. Y viceversa, el esposo también. Hermano, cuando la mujer le dice, negrito, te hago algo. Mira, vienes cansado. ¿Cuándo, hermano? Mire, la mujer debería de hacerle masajitos al esposo en la espalda. Rascarle la espalda, que a uno como le gusta que le rasquen la espalda, hermano. ¿Verdad? Y que le hagan piojito y todo eso, hermano. Entonces, todo eso, hermano, se llama reconstruir hogares. Un hogar no se va a quebrar donde hay palabras hermosas. Un hogar que tiene caricias en el matrimonio no se va a quebrar tan fácil. Amado hermano, la mujer es más sensible. La mujer, hermano, necesita tiempo. Ellas siempre piden el tiempo. Tú no nos das tiempo. Tú para todo tienes tiempo, menos para nosotros. Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros como matrimonios, amén, como familias, hagamos ese tiempo que ellas necesitan. Amén, hermanos. Mire, aunque no lo crea, amados hermanos, cuando una mujer usted la cuida, ella no va a buscar en otro lado. Ella estará con usted hasta el final. Porque mire, aunque no lo crea, una flor de vez en cuando hace mucho, hermano. Ayuda para que el hogar se mantenga fresco. Amén, hermanos. Un regalito de vez en cuando, un perfumito por ahí, hermanos. Esas cosas, aunque parecen sencillas, pero traen mucho valor y mucho peso en el matrimonio. Amén, hermanos. Darle un aplauso al Señor si así lo desea, hermano, con todo el corazón. Fíjense, hermano, una persona injusta es aquella que la esposa le cocina y en vez de agradecerle a la esposa, ¿sabe qué le dice? ¿Por qué no le echaste sal a esta comida? Está simple. Otra vez cocinaste lo mismo, hombre. No puedes cocinar otra cosa. Fíjense, esa es una persona injusta. Una persona injusta, amados hermanos, es una persona que recrimina, una persona que no escucha, hace sentir mal, humilla, impone su autoridad. Es una persona, hermano, que recrimina. ¿Qué es recriminar, dirá usted? Es recordarle a la mujer o al hombre cosas que hicieron años atrás. Es una persona que no sabe oír, no sabe perdonar. Son personas injustas, hermano. La mujer le está haciendo eso y en vez de agradecerle, se pone a hacer pleito. Dice, una vez un hombre le silbó a la mujer. Le hizo, ¿usted nunca le ha hablado a su esposa con un silbido? Le hace uno. Y hasta la mujer se lo aprende, ¿no? Y un hermano le hizo. Y salió la esposa y le dijo, disculpa, ¿tú me silbaste? Y le dijo el esposo, sí, es que ya nos tenemos que ir. Y le dijo, perdóname, pero a los únicos que se le silban es a los perros. Y qué fácil empiezan los pleitos, hermano. Un silbidito, ¿eso qué tiene de malo, hermano? Yo le silbo a mi esposa. Hermano, yo le silbo a mi esposa, ella conoce los silbidos, ¿verdad, hermanos? El esposo, los hijos conocen. Pero fíjese, hermano, aquella mujer le dijo, hey, ¿tú me silbaste? Sí. Y le dijo, perdóname, pero a los únicos que se les silba es a los perros. Oiga, hermano, y delante de toda la gente. Fíjese, lo que hace una persona injusta, pelea de por puro gusto. Y sabe una cosa, hermano, que las mujeres pelean por puro gusto. Nosotros los hombres peleamos por necesidad. Hay veces que usted se pone a pelear con una mujer y a pelear con la mujer. Y sabe, hermano, a la mujer nunca le vamos a ganar, hermano. Nunca, en cuestión de pleito. Usted pelea con una pared y es más fácil que la pared le diga, ¿sabes qué? Ya no más. Que la esposa le diga, ya cálmate, ya no vamos a pelear. Es más fácil eso. Pero ahora, lo injusto de esto, hermano, es que nadie quiere perder. Es lo injusto de que nadie quiere dar su brazo a torcer. Sabe que están ahí con la boca parada para arriba y dicen, pero no me dejé. Según él me iba a ganar, pero no me ganó. Y según ella ganó, y también él, según él ganó. Y no sabe que ganó ahí fue el diablo. Porque él ganó que ellos se pelearan. Satanás ganó que ese hogar estuviera en pleito. Déjeme decirle, amados hermanos, que justo es cuando una persona no quiere ceder. Justo es que alguien diga, ¿sabes qué? Perdóname, es cierto, tienes razón. Yo fui el culpable. Entonces, hoy Dios quiere cambiar esos corazones injustos por corazones justos. Dios quiere hacer cambios, reconstruir hogares, familias, hermanos, que estaban en pleito. Dios quiere cambiar esos pleitos por abrazos. Dios quiere cambiar esos gritos por besos. Dios quiere cambiar ese maltrato por caricias, hermano. Es lo que Dios quiere hacer. Dale ese aplauso y dale gloria. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Por eso le digo, recriminar es recordar. Hay mujeres que su esposo, antes de ser cristiano, le falló. Y toda la vida le siguen reclamando. Mire, yo no sé por qué oramos tanto. Señor, cámbialo, cámbialo. Señor, cámbialo. Y cuando lo cambia, viene la mujer y le dice, tú me pegabas. Dice, hermana, si ya lo cambió. No, tú me gritabas mucho. Y aquella, mire, hace poquito vino una pareja a esta iglesia y se sentaron allá atrás. Y me dijeron, hermano, ¿usted da consejería? Y le digo, en el nombre de Jesús, amén, le digo. Y me dice, pues venimos a que nos dé consejería, amén. Y ya nos sentamos ahí atrás, ¿cuál es el problema?, le dije yo. Y sale el hombre primero y dice, hermano, el problema de todo esto soy yo. El problema es que yo ofendí mucho a mi esposa. El problema está que yo maltraté a mi esposa. Pero yo quiero cambiar. Ya estoy buscando de Dios y quiero pedirle perdón a mi esposa. Y sale la esposa. Y se levanta y le dice, no, le dice, porque tú mucho me pegaste toda la vida. Y yo decía, yo solo oyendo nomás. Y no, que tú me maltrataste ahí, me tiraste ahí en el suelo, yo decía. Y así lloraba la mujer, con lágrimas, hermano. Y yo le decía, hermana, cálmese. Mire, escuche, él está pidiendo perdón. Pero pastor, ¿cómo perdonaré todo lo que me hizo por años? Y le digo, ¿y cuánto hace que no le hace? Pues hace 2 años que no me hace nada, dice. Pero eso no se me olvida. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, hermano. Recriminar es recordar. ¿Por qué recuerdas? Fíjese, lo que te hicieron en el pasado, hermano. ¿Por qué traes a la memoria lo malo que sufriste? Amados hermanos, yo le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando uno perdona, perdona. Cuando uno olvida, olvida. No puedes estar recordando lo que hace años. Hermano, ¿por qué te estás haciendo daño tú mismo? Porque no le estás haciendo daño al esposo. El esposo quería hablar y le decía, cállate, le decía. Si tú eras malo. Ella misma le decía, si tú eras malo. Y yo le digo, hermana, usted está diciendo que él era malo, ya no es. No, él me pegaba, le pegaba, hermana. ¿Sabe que poco me faltó para decirle, hermano, suénesela de vuelta? Porque la mera verdad es que esto no cambia. Amado hermano, yo no puedo entender esa gente que sigue recordando lo viejo, hermano. Sigue recordando el pasado. Mire, lo que atrás se quedó, atrás se quedó. Cuando Cristo perdonó, Cristo dijo, aunque tú te acuerdes, yo ya no me acuerdo. Porque lo que hace Cristo es que borra todo, amados hermanos. Él borra de la memoria hasta de Él mismo. Y dice, si tú te acuerdas, yo ya no me acuerdo de eso. Amén, hermano. Ahora fíjense lo tremendo que es estarse dañando uno mismo. Familias necesitan reconstruir esas familias. Amén, hermanos. Un corazón justo, hermano. Escuche esto. Siguiendo con el tema, en el versículo 20 dice algo muy importante. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿De quién es, hermano? Del Espíritu Santo. Escuche, preste mucha atención porque hoy vamos a aprender algo. Aquí le dijo, no temas, no temas, recíbela. Porque él tenía temor, decía, no hombre, y si me sale el papá por ahí reclamando. Pero a todo esto, amados hermanos, el Señor vio que José no estaba seguro. José estaba dudando. Es que, hermano, la mera verdad, hermano, yo me pongo en los zapatos de José, yo también dudara. Hermano, que me salga mi mujer diciendo, mira esto. Entonces le voy a decir una cosa. El Señor sabía que José era hombre, no se le quitaba, era hombre. Y el Señor le dijo, mira, recíbela. Ahora le dijo, en el versículo 20 le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Oiga, hijo de David. Y aquí me puse a pensar yo algo, que en el versículo 15 y 16 dice algo. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Natán, a Matán, perdón, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Quién engendró a José, hermano? ¿Quién lo engendró? Jacob, dice aquí. Jacob engendró a José, hijo, ¿verdad?, esposo de María. Ahora, pero cuando se le aparece el ángel, le dice, José, hijo de David, no temas. Ahora, ¿por qué el Señor le llamó hijo de David? ¿Y por qué no le dijo hijo de Jacob? Escuche esto. Yo veo que José, hermanos, era carpintero en la Biblia. Ahora, deduzco por eso que su papá también era carpintero. Amén, hermanos. Porque si él era carpintero, lo tuvo que haber aprendido a lo mejor de su padre. Ahora, muchas veces, amados hermanos, nosotros, escuche, lo que pasa en nuestros hogares es lo que aprendemos en nuestros hogares pasados. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Muchas veces, como en tu hogar hubo maltrato, golpes, hubo insultos y tantas cosas, muchas veces queremos hacer lo mismo en nuestros hogares. Volver a reproducir, hermano, lo que allá aprendimos, lo queremos traer al hogar. Y es por eso donde vemos el peligro. Mire, hermano, preste mucha atención, de cuando nosotros queremos hacer lo mismo que se nos enseñó. Si la mujer, hermano, de este hombre no hubiera sido de Dios aquello que estaba pasando, esta mujer pudo haber sido apedreada hasta morir en ese instante. Esta mujer pudo haber sido, hermano, arrastrada por toda la ciudad. Mas sin embargo, gracias a Dios que se encontró un hombre justo, una persona con temor de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por aquellas mujeres que tienen hombres justos con temor de Dios. ¿Por qué? Porque si ese hombre tiene temor de Dios, eso quiere decir que en el hogar que ella tiene está la paz de Dios, está la bendición de Dios, y hay que mantenerse de esa forma. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermano. Fíjese esto, lo que ese hombre había hecho, tal vez su padre le enseñó la carpintería, él aprendió y hizo lo mismo con Jesús. Muchos han oído por ahí que a Jesús le dicen el carpintero. Amén, hermanos. El carpintero, porque muchas veces lo que aprendemos en nuestro hogar lo queremos repetir. Eso me pasó a mí. Y a mí mi papá era malo, hermano. Yo no quiero hablar mucho de eso porque él escucha las predicaciones. Pero era grosero, hermano. Grosero. Cuando le digo grosero, era de aquellos padres que pegaban duro, hermano. Pero duro que pegaba mi papá. Reventado los hinchazos por dos. Y con esos cordones eléctricos de la televisión, con eso nos pegaban, hermano. 40 hinchazos, 4 o 5 días boca abajo, sin podernos levantar ni al baño de los golpes, hermano. Entonces, cuando yo me casé, yo quise hacer lo mismo con mi hijo y empecé a golpearlo hasta que se me desmayó en las manos. Y cuando lo vi casi muerto, mi esposa se agarraba y gritaba: "Lo mataste, la mataste". Y sabe una cosa, hermano, yo me afligí. Yo le dije: "Señor, yo no quiero ser igual. No quiero, Señor, traer lo mismo que a mí me hicieron a mis hijos. No, Señor, tiene que haber un cambio. Dios no puede restaurar tu matrimonio mientras no restaure tu vida primero. Escuche bien. Si tú no eres restaurado espiritualmente y mentalmente y emocionalmente, Dios no puede restaurar tu matrimonio si lo tienes destruido. Lo primero que hizo Dios con José fue lo reconstruyó. Le dijo: "Hijo de David, ya no eres hijo de Jacob". Del Jacob, a lo mejor que enseñó cosas malas, tú eres hijo de David. En pocas palabras, amados hermanos, si su papá era grosero, usted ya no es hijo de su papá. Ahora usted es hijo de un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que da oportunidades. Amén, hermano. Dios es ahora somos hijos de Dios. Dios ha cambiado nuestro corazón, cambiado nuestra mente. Mira, hermano, esta pregunta que todo el mundo tiene cuando hay una separación, un divorcio, hermano: ¿quién es el que gana? Dice la pregunta a todo el mundo: "Hermano, si yo me separo, ¿quién irá a ganar? ¿Mi esposa o yo? ¿Quién pierde más?", dicen unos cabezones. ¿Sabe, hermanos? Cuando la gente se separa por pleitos, porque no se soportan ni uno ni el otro, hermanos, la mujer cree que porque ella tiene la custodia y se llevó a los hijos y ganó la casa, el hombre tiene que irse. "Vete de aquí. Como ya no estamos casados, ahora yo te gané en la corte, largo". Y ella, hermano, mire lo que le va a pasar. Lo que le va a pasar es que ya no va a poder trabajar. Va a tener que dejar el trabajo y empezar a cuidar bien a sus hijos. y vivir de lo que el esposo le dé, si es que el esposo le cumple. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Escuche esto y preste mucha atención. Le voy a decir algo muy importante. El hombre por el otro lado dice: soy libre, tengo toda la semana, puedo ir donde yo quiera y hacer lo que yo quiera, y a mis hijos los voy a ver nomás el fin de semana. Ahora, él cree que ganó algo bueno, pero sabe, lo que no se da cuenta es que va a crecer sin ver la infancia de sus hijos, sin ver cómo sus hijos crecen al lado suyo, sin sentir el amor de sus hijos. Hermano, no hay cosa más bonita que dormir abrazadito con su hijo uno. ¿Usted no ha dormido abrazadito con sus hijos, hermano? Hermano, es de lo más delicioso. Mire, cuando yo duermo con mis hijos, hermano, uno en cada mano, hermano, toda la noche, bien tranquilo, abrazado con los dos hijos. Y mire, ¿a quién quiere más? Me preguntan ellos. ¿A quién quiere más, papi? A ti, le digo yo. ¿A quién? A ti, le digo yo. ¿Pero quién es ti? Diga el nombre. A ti, le digo yo. No le puedo decir a uno ni al otro. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces la gente, fíjese, hermano, ¿quién pierde más? La pregunta. ¿Quién pierde más? Escuche esto, hermanos. Si el esposo se va de la casa, por allá se va a cansar de estar soltero, se va a ir a meter con otra mujer, va a agarrar otra familia. Hermana que estás aquí, que tú dices: no, pero yo lo corrí de la casa y ahora me tiene que pagar. Escúchame, si cuando vivía contigo en veces no había ni para comer, no había ni para comprarle comida a los hijos, ahora menos, que tiene otra mujer y tiene otros hijos que mantener, peor para que te dé a ti. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Si no podía cuando estaban juntos, hermano, no alcanzaba, ahora menos, que tiene otra mujer y tiene otros hijos, y tal vez la mujer le viene con otros tres hijos más que no eran ni de él. Entonces, hermano, ahora se da cuenta, la gente dice: yo gané. Hermano, aquí el único que gana es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Pero ¿quién es el que pierde?, dice la gente. ¿Sabe quién es el que pierde más, hermano? Los hijos. ¿Por qué pierden más los hijos? Escuche esto, hermano. Mire, una vez me llamó mi sobrino y me dijo: tío. Y yo me sorprendí. ¿De Canadá? ¿Quién me estará hablando? Y era un sobrino mío, hijo de mi hermana. Y me dijo: tío Jonás, soy yo, me dijo. Y ya me dijo el nombre, no lo digo. Le estoy llamando, tío, solo para que me diga: por favor, usted ha de saber quién es mi papá. Fíjese, hermano. Quiero conocer a mi papá. Quiero verlo, aunque sea una vez en la vida. Porque el papá con el que me crié, hijo, mucho, me dice: tío, con el papá que me he criado, me corre todo el tiempo, me ha corrido de la casa. Con el papá que me he criado, tío, me dice, toda la vida me saca en cara hasta lo que me como. Con el papá que yo vivo, es duro para mí, me dice, ver cómo abraza a sus hijos verdaderos, y a mí no me abraza de esa forma. Mire, mire, tío, me dice, yo solo quiero ver a mi papá. Y le dije yo un nudo en la garganta, hermano, porque imagine que le llamen para eso está duro. Y yo le dije: hijo, ¿y para qué quieres verlo? ¿Sabe qué me dijo? Para decirle: te perdono por haberme abandonado. Hermano, yo ni tragaba saliva. Te perdono por haberme abandonado cuando yo era un bebé. Es lo único que le quiero decir, me dice. Y sabe una cosa, me remontó. Mis padres, hermano, se vinieron para Estados Unidos cuando yo tenía 6 años de edad. Ellos no se vinieron porque me abandonaron, sino buscando un mejor beneficio para nosotros. Pero ¿quién me lo explicaba en ese tiempo? Cuando tú dejaste a tus hijos, no los dejaste porque no los querías, sino porque buscabas un mejor beneficio para ellos. Y por eso es que muchos se vinieron para este país buscando, hermano, sacar a sus hijos adelante. Pero el quedar uno sin padres, miren lo que ocasiona. Yo recuerdo, hermanos, que esa vez estaba en la escuela y estaban celebrando el Día del Niño. Allá en Honduras celebran el Día del Niño, hermano, pero con fiesta. El Día del Niño le dan juguetes. El Día del Niño llega los refrescos, la cervecería y todo eso, a dejar sodas, hermano, para que tomen gratis. Y yo estaba tomándome una sodita solito en una gradita de una pieza de aula, de una aula de la escuela. Y se me acerca una señora y me dice: niño. Y le digo, lo volteo a ver, sí, le digo. Y me dice: ¿qué está haciendo aquí solito? Me dice. Y le digo, tomándome una coca. Y me dice: ¿y su mamá y su papá? Y le volteé a ver yo y le dije: no tengo mamá ni tengo papá, están en Estados Unidos, aquí no tengo nadie. Y me dice: ¿no tienen mamá aquí? ¿Papá? Tampoco. ¿Algún tío? Sí, pero no están aquí. Y me dice: como todos los niños andaban con su mamá y con su papá, me agarró de la mano y me dijo: niño, ¿te gustaría que yo fuera tu mamá el día de hoy? Híjole, hermano, yo empecé a llorar y le dije: sí, la agarré de la mano y me fui. Allá me andaba la señora, ¿sabes quién era esa señora, hermano? Pero yo andaba bien feliz con la señora, yo ya tenía mamá. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. El abandono, hermano. Lo duro, fíjese, hermano, que es cuando uno queda sin padres. Quien sufre no son los matrimonios, no el esposo, no la esposa, son los hijos, lo que la gente no mira. Fíjese que en una ocasión, amados hermanos, llegó un señor y yo estaba parado afuera de mi casa. Y yo vivía solo. Yo no vivía con nadie. Solito, hermano, en una casa de 3 cuartos. Solo. Porque era malo, malvado. Y había corrido a mi hermana puro golpes. Entonces me quedé solo, solito. ¿Qué me quedé? Y sabe una cosa, hermano. Llegó un señor, papá de un amigo mío. Yo tenía como 12, 13 años. 13 años, 14. Por ahí no sé ni cuántos tenía. La cosa es que se me acerca el señor y me dice: va, tráigame unas cervezas, me dice el señor. Y como era el papá de un amigo mío, le digo: ¿y por qué no manda a su hijo? Le dije yo. Y hermano, ¿para qué? Le dije eso, me hizo así, ¡pum! En los dientes, hermano. Y cuando sentí la cachetada, lo sentí yo, hermano, y me toqué. Y me volteé a ver el señor. ¿Qué? Me dice: ¿quieres otro? Y yo lo quedé viendo. Usted me preguntará, hermano, hermano Jonás, ¿y le dolió? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Y le dolió la trompada que le pusieron, hermano? Quiero decirle una gran verdad, hermanos. Fíjese que no me dolió la trompada. ¿Sabe qué fue lo que me dolió? Que no hubiera un papá que reclamara. Que no hubiera un papá que dijera: ¿por qué le pegó a mi hijo? Que no hubiera a quién decirle: papá, me pegó este hombre. No, lo que más me dolió, amados hermanos, era que no tenía a quien decirle: mire, me pegaron. No tenía a quien ponerle queja, con quien ir a llorar. Eso es lo más duro que yo sentí en ese momento, amados hermanos. Y es lo que la gente no mira. El hombre cree que al separarse de la mujer, cada quien agarra por su camino. Y ahí está, y nos vemos. Y si nos vemos, qué bueno, nos saludamos. Y si no, pues también cada quien que haga su vida. Amados hermanos, no nos olvidemos que aquí quien sufre no es la pareja, sino que son los hijos. Y eso es triste, amados hermanos. Tener, crecer sin las caricias, crecer sin un abrazo, amados hermanos. Yo llegué a Estados Unidos, hermano, de 16 años, 17 años a este país. Y recuerdo que a los días me casé, nomás estuve un mes exacto soltero. Y con mi esposa, hermano, la conocí en la escuela y de la escuela nos fuimos. Recuerdo que yo tenía 18 años, ya teníamos un hijo. Ya teníamos a los 19 años, ya tenía 2 hijos yo. Estaba Kimberly, estaba Luis. Y yo recuerdo, hermano, que cuando íbamos al Narinay, a la tienda, yo pasaba en el carrito y echaba arquitos, echaba carritos, echaba de todo, hermano, juguetes. Y mi esposa me decía: ¿para qué le compras tanto a ese niño? ¿Para qué le compras esos juguetes? Y yo decía dentro de mí: pobrecito Luis, decía. ¿Esta cree que para él se los llevo y ni sabe que para mí son? Hermano, yo agarraba el arquito y yo bien feliz tirándole a todas las cosas. Y ahí jugando el carrito, hermano. Y mi esposa no estaba por ahí, yo jugando con el carrito. Y después decía: guapé, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy jugando con carrito, yo jugando con arquito. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba, amados hermanos? Que no había infancia. Perdí mi infancia. Así como nosotros, muchos de ustedes tienen ahí adentro un niño, ¿verdad? Todavía. Pues eso lo mira uno todo viejote con bigotes y todo, y jugando, y dice: ¿y este loco qué trae? Es porque ese hombre, a lo mejor de niño, fíjese, y a lo mejor, hermano, fíjese esto, a lo mejor muchas veces uno desea, ¿verdad? O deseó sentarse. Yo decía muchas veces sentarme en las piernas de mi papá, hermano. Decía muchas veces abrazar, jalarle los bigotes, jugar con él, y eso no se dio. Estuvo mi niñez solo todo el tiempo, hermano, desde los 6 años. Llegué a Estados Unidos, hermano, y por eso yo lo primero que hice fue que me fui de la casa. ¿Sabe por qué? Porque nunca los había tenido. Yo pensé que ya no los necesitaba, y para qué los quiero, decía yo. Amados hermanos, cuando los hijos crecen, crecen con rencores. Ahora, lo peor de todo, ya le voy a terminar con esto, me despido, porque el tiempo va avanzando. Como nadie me ha reclamado, yo le estoy siguiendo. Escucha, hermano, y cuando los hijos crecen sin rigor de padres, rigor es que no se lo sonaron, pues, de chiquitos. Entonces, como no hubo un padre ahí que le pusiera mano dura, el hijo crece, hermano, y cuando crecen, crecen con rencor en el corazón, y crecen, hermano, malcriados, porque a la mamá no le hacen caso, a la mamá la dominan, inclusive hasta le han llegado a pegar a la mamá. Por eso los hijos malcriados, y al final, hermano, usted va a ver las cárceles llenas. Es la historia, es la misma historia. Hijos de hogares destruidos. El mejor testigo de tu casa son tus hijos, porque tus hijos crecieron viéndote. Un papelito decía: hijo, fíjate bien dónde pisas para que no te caigas. Y dice el papelito, decía, que el hijo le responde y le dice: no, papá, fíjate tú bien dónde pisas, porque lo que yo voy siguiendo son tus pisadas, son tus pasos. En pocas palabras, amados hermanos, lo que nosotros le demos a nuestros hijos va a ser lo que nuestros hijos serán en el futuro. Amén, hermanos. Y si en tu casa hay amor, gozo, paz, alegría, abrazos, besos, caricias, palabras hermosas, palabras con amor, cuando tus hijos crezcan, harán lo mismo con sus hijos de ellos. ¿Por qué? Porque tú eres el mejor ejemplo a seguir para tus hijos. Tus hijos verán el ejemplo que tú les pongas, y ellos seguirán el ejemplo tuyo. Y si tú quieres ver a tus hijos bendecidos el día de mañana, pues haz un hogar feliz, un hogar con temor de Dios, un hogar donde haya amor de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, y póngase de pie, hermano.